Desde Cuenca, Ecuador. Radio Sur 91.7 FM. Presenta Encuentro Musical, el programa interactivo con música del ayer, hoy y siempre. Hola, soledad. Ando manejando por las calles que me besaste. Entrevistas en vivo, anécdotas y mucho, mucho más. Encuentro Musical, con la conducción del profesor Jorge Palacios. Bienvenidos a Encuentro Musical. Oye, se agarra. ¿Cómo está Ilita? No hay dos. Así es, Osvaldo. Es mi país, bajo la luz de su cielo han nacido los lumberos. Boricuas, dímelo, como Lino, el coquí, que llevan al mundo entero el sabor de nuestra salsa, como lo hizo Maelo. Boricuas son como el coquí. Tito Gómez, Frankie Ruiz, el Conde y Tito Rodríguez, Marvin, Santiago y Pellín. Aunque ya no están aquí, boricuas son como el coquí. Su ruta sigue vigente, boricuas son como el coquí. Para un público exigente, boricuas son como el coquí. Que sabe lo que es sentir, boricuas son como el coquí. Puerto Rico, pienso en ti. Eres cuna de soneros, de los mejores salseros. Boricuas como el coquí, porque somos los primeros. Cuando se trata de salsa, Puerto Rico es un pionero. Boricuas son como el coquí. Lo digo porque es así, siento orgullo y no lo niego. Puertorriqueño hasta el fin. Yo quiero, boricua soy como el coquí. Por eso vivo feliz. Boricua soy como el coquí. En la tierra de Clemente, boricua soy como el coquí. Y siempre llevo en mi mente, boricua soy como el coquí. La isla donde nací, boricua soy como el coquí. Soy boricua, soy boricua. Soy romántico y salsero, cantándole a los boricuas. Boricua del mundo. La tierra del Edén. Agua de los manantiales de mi tierra. Boricua, como el coquí. En Puerto Rico. rumbero. Boricua siempre seré. Mi patria, mi vida y mi paz. La tierra que más yo quiero. Soy boricua de sangre y corazón. Boricua siempre seré. Y donde quiera que yo esté, a mi patria en alto pondré. Gracias, compadre Román. Gracias a ti, Nino. Siempre es un placer. Es mi país, bajo la luz de su cielo han nacido los rumberos. Boricua como el coquí. Apenas la semana anterior, Nino Segarra y Osvaldo Román lanzaron el sencillo Boricua como el coquí, una colaboración incluida en el álbum 20 dúos en salsa, volumen 1 de Segarra. El tema, compuesto y arreglado por Segarra, fusiona salsa, bomba y plena y se enriquece con el sonido del cuatro puertorriqueño, evocando la alegría y la nostalgia típicas de la Navidad en Puerto Rico. Para un público exigente, Boricuazón como el coquí, que sabe lo que es sentir, Boricuazón como el coquí. Puerto Rico, pienso en ti, eres cuna de soneros, de los mejores salseros. Boricuas como el coquí, porque somos los primeros. Cuando se trata de salsa, Puerto Rico es un pionero. Boricuas son como el coquí. Lo digo porque es así, siento orgullo y no lo niego. Puertorriqueño hasta el fin. Yo quiero Boricua, soy como el coquí. Por eso vivo feliz. Boricua, soy como el coquí. De la tierra de Clemente. Boricua, soy como el coquí. Y siempre llevo en mi mente. Boricua, soy como el coquí. La isla donde nací. Boricua, soy como el coquí. Muy buenas noches, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa Encuentro Musical. Soy Jorge Palacios y estaré con ustedes por un espacio de 2 horas recorriendo varios géneros musicales. Estamos transmitiendo desde Cuenca, Ecuador, cuando marca 12 grados centígrados y una sensación térmica de 9 grados desde la emisora matriz. Radio Sur 91.7 FM. Orgulloso de mi país, con su ritmo tropical, la cuna de... Conectados vía online por las siguientes emisoras: Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, allá con Francisco Torrealba y Es la Cosa Radio. ¡Arriba! Como el coquí. Three, two, one, go. A continuación, un día en la historia. Recordamos los sucesos más impactantes de nuestra historia reciente y antigua. 1966, Barbados se independiza del Imperio Británico. 1972, un día como hoy, en el marco de la Guerra de Vietnam, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Ron Siegler, declara que no habrá más anuncios públicos acerca del retiro de tropas estadounidenses de Vietnam, luego de la derrota, debido a que solo quedan por retirar 27.000 soldados. 1980, en Uruguay, el 58% del pueblo rechaza el plebiscito constitucional que buscaba legitimar el régimen dictatorial que por ese entonces gobernaba el país desde 1973. En el año 1982, en Londres, la primera ministra Margaret Thatcher recibe un paquete bomba en su residencia. Y un día como hoy, 1995, en Medellín, Colombia, se inaugura el Metro de Medellín. Y en la música, un día como hoy, 30 de noviembre del 2018, la cantante estadounidense Ariana Grande estrena el video musical Thank You Next, considerado un referente que marcó la cultura pop actual. Tras su lanzamiento, recibió el reconocimiento universal de los críticos de la música, muchos de los cuales elogiaron la cohesión y la producción del álbum. A continuación escuchemos el tema Thank You Next. Así que espero que sea del agrado de ustedes. I would shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved him. Discussions. I know they say I'm moving too fast, but this one gon' last, 'cause her name is Ari, and I'm so good with that. So good with she that. Taught me love, she taught me patience, how she handles pain. That shit's amazing. I've loved and I lost, but that's not what I see. 'Cause look what I found. No need for searching, yeah, more than she grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gon' make that shit last. God forbid something happens, at least this song is a smash. I got so much love, got so much patience. Learned from the pain, turned out amazing. Estás escuchando Encuentro Musical por Radio Sur 91.7 FM. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo al 096-887-3833. Pueden enviarse un mensaje de texto o mensaje de voz. 096-887-3833. Un saludo también a toda la audiencia que está conectado en la página de TikTok por es La Cosa Radio. Por ahí también estamos vía TikTok en las redes sociales. Les presento a un dúo australiano de rock, I Supply, formado en 1975 en Melbourne por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock. A lo largo de su carrera, el dúo ha lanzado más de 40 sencillos, logrando 11 entradas en el Hot 100 de Billboard, 20 en el Billboard Adult Contemporary y 14 en el Area Chart de Australia. Entre otros logros en listas de Asia, América Latina, Europa, África y el resto del mundo, han recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales, incluyendo los American Music Awards y los premios Billboard. Han alcanzado disco de oro y disco de platino. Con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial, I Supply ha ofrecido conciertos en los 5 continentes, llenando escenarios icónicos como el Radio City Music Hall en New York y el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile y el Festival Internacional de Viña del Mar y la Ópera de Sydney, entre otros. Escuchemos dos temas con el grupo Air Supply: Even the Night Are Bitter y Lost and Love. Así que vamos a disfrutar. Are better now that we're here together. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome. Are you ready? The lonely one. don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can't fool me, I've been loving you too long. It started so easy, you want to carry on. El programa interactivo de los fines de semana. Y el personaje de hoy, les presento a un venezolano, Amílcar Jesús Boscán Parra, o simplemente Amílcar Boscán, cantautor, abogado venezolano, maracucho. Fue miembro del grupo venezolano Huaco, originario pues de Maracaibo, con el que formó parte durante 5 años. Eso fue en el año 79 al 84. Posteriormente, pues, Boscán inició su carrera como solista en el género de la salsa. En 1988 se traslada a Estados Unidos en busca de internacionalización y en 1989 graba su álbum Solamente Amílcar en Puerto Rico, que incluyó éxitos como Ámame, Patrón de Amor y Guerra y Faltaba una razón. En 1991, con el disco Realidades, consolidó su estilo inspirado en Willy Colón y en 1993 alcanzó su mayor éxito con Durando, que incluye el éxito dúo con Colón, Los Olores del Amor. Este álbum marcó su madurez artística y lo llevó a realizar presentaciones en varios países de América Latina y Estados Unidos. En 1994 lanzó El Caribe en Nueva York, un homenaje a Héctor Lavoe, que incluyó el tema Llorando. 4 años después, presentó Todo es Relativo con el tema La Mula Aérea, que Willy Colón versionó en el 2008. Además de su carrera como intérprete, Boscán es un prolífico compositor, habiendo escrito alrededor de 18 canciones para Willy Colón, incluyendo American Color y Caer en Gracia. Tras una pausa dedicada a la consultoría como abogado, Boscán regresó en el 2008 con Revelaciones, su octavo álbum como solista, en el que buscó innovar la salsa con nuevos enfoques rítmicos. Entre los temas destacados de este disco están Amor de Locos, El Parcero y Los Reyes del Guiso. Escuchemos en esta oportunidad el tema Llorando y En Memoria de Héctor Lavoe. Lloró y una lágrima brotaba. Lloró, lloraba en la madrugada. Lloró, lo amaba. Creyó y vivía ilusionada. Creyó, no pensó que la engañaban. Creyó, lo amaba. Cuando se ha querido como quiso ella, el tiempo perdido lo llora cualquiera. De lo que ha sufrido no se recupera, porque el tiempo perdido lo llora cualquiera. Confió y una pena y en su rostro cayó de lo alto a lo más hondo. Confió, lo amaba. Cuando se ha querido como quiso ella, el tiempo perdido lo llora cualquiera. De lo que ha sufrido perdiendo, no llora cualquiera. Llorando, y así se pasó la noche en un solo llorar. Llorando, llorando por la tragedia de un triste final. Llorando, llorando la incertidumbre de un nuevo empezar. Llorando, llorando en su cama y al techo mirando. Llorando, llorando por la agonía de lo que vendrá. Llorando, queriendo encontrar palabras a lo que nunca será. Llorando, sufriendo por una herida que tarda en sanar. Llorando, oh, oh, llorando, rezando y al cielo implorando. We'll be right back. con otro amor va pasando. Llorando. Y se enamoró, y se enamoró, y se enamoró, y se enamoró. Llorando. Del amigo de su prima, que es un tremendo canallón. Llorando. Y se ilusionó, y se ilusionó, y se ilusionó, y se ilusionó. Llorando. Buscando nueva esperanza, porque la vida es un tango. Fueron reflejo de la tragedia de su vida. Su inolvidable melodía fue melancolía de los inviernos. Por su pregón tan sincero conocí a Juan Alimaña, que siempre guarda una lágrima por aquel Bronx callejero. Hoy mi voz le está cantando al más brillante sonero. Calle Luna será el despecho de algún latino en la cantina. Mi abuelita será el recuerdo de lo que se ama y no se olvida. Y aunque su vida fue corta, enriqueció nuestra raza. Hasta Piraña bailó feliz nuestro pueblo. Y hay una lágrima en el bailador por nuestro querido Héctor. Con Héctor Lavoe, la salsa siquiera sabrosa. Soñando no he visto otra cosa, porque la abuela superior era la voz. Con Héctor Lavoe. El pueblo y la gente lo sabe, cantando el amor de la calle. La voz siempre será el mejor, lo digo yo. Con Héctor Lavoe. Y ese pollo lo baila y lo goza, su voz tiene plena vigencia. Lo dice mi generación, que su inieso. Con Héctor Lavoe. Son oroco, songo de mamey. Son oro, la negra baila bien. Son oro, te digo, son oro, que bien. Son oro, cozongo. Juan Alimán fiel compañero. Hay una ausencia y un gran dolor por nuestro querido Héctor. Héctor, el periódico de ayer nos cuenta que tu jengue aún baila y goza con risa de loco. No olvidaremos tu consejo de oro y continuaremos rogando al Todopoderoso por tu eterno descanso. Hasta siempre. Estás escuchando Encuentro Musical por Radio Sur 91.7 FM. Curiosidades de la música. ¿Es acaso Melina una canción de amor? No, nada más lejos de la realidad. La canción se estrenó en 1975 y para componerla Camilo VI se inspiró en la actriz y activista política griega Melina Mercouri como forma de homenajear su lucha política contra la represión en Grecia. Melina surge justo cuando la actriz regresa a su país natal después de haber sido exiliada en Francia durante la dictadura de los coroneles, ya que la consideraban una opositora. Pese a haberle quitado la nacionalidad, Melina siguió luchando por sus ideales políticos hasta que logró regresar a Grecia y convertirse en ministra de Cultura. Su lucha se volvió una fuente de admiración e inspiración para el cantante español que compuso el tema Melina. Escuchemos Melina. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor. Tu alma el amor, la la la la la la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Y la la la la la la la la la la la. Tu vida y tu corazón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, la, la, la, la, la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina. Musical, el programa interactivo de los fines de semana. Recuerden que pueden enviar su mensaje de texto o de voz al 096-887-3833. Les presento a Chuck Mangione, músico, compositor estadounidense, más conocido por su sencillo de jazz pop Feel So Good, publicado en 1977. Ha lanzado más de 30 discos desde la década de los 60. Su instrumento principal es el fliscorno. Ha tenido un impacto significativo tanto en la música como en la cultura popular. Su canción Chase the Club Away fue utilizada en los Juegos Olímpicos en 1976 y Give All You Got fue el tema de los Juegos Olímpicos de invierno de 1980 en Lake Placid. Su tema Feel So Good fue reconocido como la melodía más famosa desde Michelle de los Beatles. Más recientemente, las estaciones de radio de jazz en Estados Unidos lo han proclamado como el tema número uno de todos los tiempos. Mangione ha realizado importantes contribuciones a causas benéficas. Además, ha tenido un papel recurrente en la serie de televisión King of the Hill, donde se representa a sí mismo como una celebridad de Megalomart. Con su primer episodio, lanzado el 14 de febrero de 1998. En el cine, compuso la melodía para la película Los Hijos de Sánchez, y entre sus otras composiciones destaca Belavia, una pieza dedicada a su madre. Su música también fue emblemática en la televisión, siendo Give It All You Got la canción que marcaba el cierre de transmisiones en el canal Monte Carlo de Uruguay hasta 1988. Mangione continúa realizando conciertos a nivel mundial, manteniendo su legado en la música y la cultura popular. Escuchemos los temas Feel So Good y Los Hijos de Sánchez. Thank you. of dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease the hunger in their eyes. Every child belongs to mankind's family. Children are the fruit of all humanity. Understanding, I will thrive. As my children grow, my dreams come alive. Those who hear the cries of children, God will bless. Oh, yes, He will. I will always hear. Estás escuchando Encuentro Musical por Radio Sur 91.7 FM. Continuamos y les presento a un cantante malagueño, Pablo Alborán, cantautor y músico. Debutó en el año 2010 con el sencillo Solamente Tú, incluido en su álbum homónimo lanzado en el 2011. Este álbum alcanzó el primer puesto en ventas en su primera semana, convirtiéndose en el primer artista solista en lograrlo en España desde 1998. Su éxito continuó con el álbum En Acústico, que también debutó en el número uno en España y en Portugal. A lo largo de su carrera, Alborán ha lanzado 6 álbumes de estudio, 2 en vivo, y ha publicado 34 sencillos. Ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo 24 candidaturas para los premios Grammy Latino y el premio Goya en el año 2016 por su canción Palmeras en la Nieve, de la película del mismo nombre. Con más de 1 millón de discos vendidos de sus 3 primeros álbumes, Alborán ha sido el artista más vendido en Portugal en el 2012 y en España en el 2011, obteniendo múltiples discos de platino en Europa y América. Además, ha sido un éxito en ventas, alcanzando el número uno en España y Portugal durante un total combinado de 96 semanas. Su sexto álbum de estudio, La Cuarta Hoja, fue lanzado el 2 de diciembre de 2022.

conectado el amigo Rafael Cuesta. Así que saludamos a toda la audiencia de este programa Encuentro Musical. Continuamos entonces con un cantante y compositor puertorriqueño conocido por su participación en la famosa orquesta Costa Brava. Me refiero a Mariano Cívico. A los 14 años comenzó su carrera en la música como parte de la Orquesta Caribe de Ernesto Tito Maldonado y más tarde se unió a la orquesta de Elvin Torres, conocida como Costa Brava, donde ganó notoriedad. Tras enfrentar dificultades con la promoción de su primer trabajo como solista, Cívico formó con el sello colombiano FM Discos, donde grabó el exitoso álbum De Costa a Costa. Este trabajo fue muy bien recibido en Colombia, donde logró disco platino y gran aceptación con temas como Tu Precio, Esa Mujer y Te Voy a Hacer Feliz. Debido al éxito en Colombia, Cívico se convirtió en la voz representativa de Costa Brava, grabando nuevamente sus éxitos y otros temas que originalmente cantaron otros miembros de la orquesta. El éxito en Colombia le permitió expandir su carrera a nivel internacional, realizando giras por Estados Unidos, América Latina y Europa. En Colombia, Cívico se estableció con su familia y colaboró con varios artistas locales. A finales del 2012, inició una gira por España, visitando ciudades como Bilbao, Madrid, San Sebastián y Valencia. Falleció en el 2013, dejando un legado en la salsa y la música latina, precisamente pues falleció en España, concretamente en Madrid. Vamos a escuchar dos temas en la voz de Mariano Cívico: Te Voy a Hacer Feliz y Ni Llanto Ni Lamento. Te voy a hacer feliz porque tú lo mereces y ya no seré aquel vagabundo equitano y así como un gorrión beberé de tu mano y a ti me entregaré de cuerpo y alma entero, seré tu perro fiel, tu amante. Cada mañana y en cada amanecer sabrás bien quién te ama. Y vamos a volar entre sábanas blancas y en el haz de mis sueños conocerás el alba. Y así me siento no. Entre sábanas blancas y en el haz de mis sueños. cuando yo me muera, yo no quiero llantos, tampoco lamentos, lo que quiero es canto. Que toquen mis amigos hasta el otro día y con algarabías tíreme pa'l fondo. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si aquel que se muere solo va a dormir, si acaso unas flores en la tumba fría. Y así de esa forma va la despedida. Escuchando Encuentro Musical por Radio Sur 91.7 FM. Saludos, mi gente de Caracas, Venezuela. Les habla Carlos Chinoto. En esta oportunidad quiero felicitar y saludar a mi gran amigo, el profesor Jorge Palacios, en Cuencas, Ecuador, por Swing Radio TV y Radio del Sur 91.7 FM. Lo mejor en música, lo mejor en historia, lo mejor en biografía es por Radio Sur 91.7 FM. Desde Caracas, Venezuela, se les quiere un mundo y mil felicitaciones. ¡Viva la música! El tema original y su posterior versión. Bueno, el tema original es Piano Man, una canción interpretada por el cantante estadounidense Billy Joel.

un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Toca otra vez, viejo pájaro, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Encuentro Musical, el programa interactivo de los fines de semana. Bueno, y ahora nos vamos de jazz. Nos vamos a Suecia. Les presento a Neil Landgren, trombonista especializado en jazz y funk. Tras conocer al trombonista E.J. Telly y al pionero del jazz folk sueco Ben Arne Wallin, Landgren se inclinó hacia la improvisación, dejando de lado su enfoque clásico y comenzando a desarrollar su propio estilo. En 1981, Thad Jones lo invita a unirse a su big band Ball of Fire como primer trombonista. A lo largo de su carrera, Nils ha explotado una variedad de géneros, incluyendo jazz, rock, soul y funk, y ha trabajado en formaciones que van desde cuartetos hasta grandes bandas. Nils ha sido músico de sesión en más de 500 álbumes de artistas internacionales, entre ellos ABBA, Eddie Harris, Herbie Hancock, entre tantos. En 1983 lanzó su álbum debut Planet Rock, seguido de otros trabajos como Street Figure, You Are My Number One y Miles from Duke. A lo largo de su carrera, ha mantenido una amplia y exitosa trayectoria en el mundo de la música, destacándose por su versatilidad y talento. Disfrutemos entonces de este par de temazos: Anyway You One Hit y Funk Is My Religion. Yeah. Tired of hating every day. Programa interactivo de los fines de semana. Un saludo a toda la audiencia que está conectada con el programa, tanto en la ciudad de Cuenca como a nivel del Ecuador y a nivel internacional. A las personas que me han preguntado que qué pasó con el libro, que cuándo sale el libro, pues les digo que todavía me falta terminar un 30% del contenido del libro. Calculo que aproximadamente entre febrero o marzo ya el libro estará disponible en la plataforma de Amazon. Les avisaré concretamente cuando sea la publicación. El libro Las raíces de la música popular, así mismo es el título, descubre los orígenes y evolución de los géneros musicales. Así que estamos ahí pendientes con toda la gente que me ha preguntado, tanto de la Confederación como amigos personales. Bueno, seguimos entonces, nos vamos a Puerto Rico. Eduardo Santiago Rodríguez, conocido pues artísticamente como Eddie Santiago, destacado cantautor y músico, reconocido por su contribución al género de la salsa romántica en las décadas de los años 80 y 90. Con su estilo único, Santiago se convirtió en una de las grandes figuras de la salsa, logrando consolidarse como un ícono del género. Su música, caracterizada por letras románticas y melodías suaves, marcó una etapa dorada en la salsa y sigue siendo recordada y apreciada por sus seguidores. El álbum Atrevido y Diferente, en el año 1986, marcó el debut de Eddie Santiago en la música y es considerado un hito en la salsa romántica. El disco, que incluye 8 pistas, presentó los sencillos Nadie Mejor Que Tú y Qué Locura Enamorarme de Ti, los cuales lograron destacarse en el Hot Latin Track, alcanzando los puestos números 16 y 13 respectivamente. Este trabajo fue fundamental en el cambio de la salsa bailable hacia la salsa romántica, consolidando a Eddie Santiago como una de las grandes figuras del género en esa época. ¿Qué les parece si escuchamos 2 numeritos con Eddie Santiago? El tema Lluvia y Tú Me Quemas.

te extrañé, lo admito. Y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores que sean. Prácticamente el implacable nos alcanzó. Ya estamos en la final del programa. Estuvimos transmitiendo desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, cuando estamos a 12 grados con 9 grados de sensación térmica. Por la emisora matriz Radio Sur 91.7 FM. Conectados vía online por Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela con Francisco Torrealba, y la emisora es La Cosa Radio. Soy Jorge Palacios y nos vemos la próxima semana. Pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Chao, nos vemos. Radio Sur 91.7 FM presentó tu programa Encuentro Musical. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo sábado. Encuentro Musical.